electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, otra semanita más, ¿vale? Hoy es viernes 28 de septiembre, de este septiembre que se nos va ya, y en el momento que se va septiembre ya se va el verano, compadre. Estamos aquí con Redun Music, acá Red One Chakrani, acá Reduan, tiene muchos acá, ¿a cuál más? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Más ingenioso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Se me ve cuando vivo. Nada, con ganas que tenía ya de volver, después del parón del verano. Sí. Y bueno, este segundo programa ya de la nueva temporada de Electromagnética. ¿Qué tal el verano, tío? Bien, bueno, siempre el verano pasa demasiado rápido. Has estado en Tailandia, ¿no, pájaro? Sí, sí, sí. Joder. De vacaciones hay unos días. ¿Cómo viven los ricos? Yo me voy a Torrevieja y tú a Tailandia, es lo que tiene. Vamos, hacía ya tiempo que no íbamos a ningún lado fuera y... Ha tocado. Un caprichito. Ha tocado. Muy bien, por lo que suena por debajo, no es otra cosa que Robert Calvin, aka Groove, ¿vale? Life Feels Like a Russian, bajo que vamos, que ha salido pues hace un par de semanitas, bajo el Daily Ball de Geométrica. Que, exacto. Vamos, la quinta referencia de, pues eso, del Net Label de Geométrica Y nada, todo un discazo. Sí, sin duda alguna. Además, la semana pasada estuvimos en la presentación de la nueva web, ahí en el Embajadores con... Con provisiones. Embajadores con provisiones. Exacto. La verdad es que estuvo guache, y nos tomamos... Yo me fui con una castaña a mi casa, que te cagas. Ya ves, luego creo que aún me dura la resaca. Me levanté el sábado regulero. El caso que bueno, que el tema de este tío suena con sentimiento, ¿eh? Música de la buena, de la hacha con el alma. Y es que claro, cuando se junta un genio de la noche madrileña de toda la vida, como es Groove, con los sentimientos de con Geométrica, pues todo... Mira, sí, vamos, me está fallando el micro. Sí, sí, se nota ahí como si se cliqueara. No, vamos, lo que quería comentar es que... Vamos, se aparta un poco de la línea que hemos llevado hasta ahora con Geométrica, pero bueno, también nos estamos abriendo a cualquier sonoridad que tenga calidad, o sea que bueno, este es bastante más... Bueno, este tema en concreto no tan descaradamente, pero los otros son un poco más rollo Detroit y la verdad que está muy bien. Sí, además, me comentaba Rubén que vamos, que quería quitarse un poquito el cliché, que Geométrica era solo tecno, y que quería quitar un poquito el cliché, que quería abrir un nuevo mundo. Digo, claro, macho, tecno para cambiar el mundo, el lema está bien claro. Sí, no, sí, tenemos que cambiar el lema o a poner algo más genérico. Sí, efectivamente, aunque es un tema, vamos a dejarlo en música, buena música para cambiar el mundo. Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema, de momento. Y vamos a por Abdullah Rashin, un clásico de electromagnética que nos descubriste tú para todos. Este hombre que hace música arenosa, si me permites la expresión... Sí, de Tormenta del Desierto. Y Tormenta del Desierto. Comenta siempre. Siempre comento lo de la Tormenta del Desierto. Y bueno, la verdad es que este tema que va a sonar no lo he escuchado. Y bueno, pues tengo... Empezamos a mirar. Este tema se llama Hueldilla número 1. Y bueno, pues es el primer disco que ha sacado Abdullah Rashin en el sello Prólogue. Ya comenté Ahora sí que sí. Ya comenté la otra vez que vamos, al tío este... Había sacado hasta ahora dos discos en su sello y lo ficharon en Prólogue, para tenerlo en la agencia de booking, digamos. Y bueno, pues este es el primer disco que ha sacado y sigue muy en la línea suya de Hipnosis y Arena. Sí, Hipnosis y Arena. La verdad es que es una música perfecta. Ahora sí que se me escucha bien, ¿eh? Sí, ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a Electromagnética. La verdad es que es una música, tío, de verdad, que es como el adjetivo que más le viene al pelo es hipnótica, tío, y túnel ahí... Sí, o sea, bueno, eso parece que no cambia, pero se va creando ahí un bucle y una hipnosis. Y música muy tuya, Abdullah Rashin. Sí, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de techno y no sé, también creo que son temas que hasta los puedes meter ahí en medio de un set después para hacer como un poco de bajón o simplemente para crear una mezcla muy larga que va subiendo y al final eso... Claro, para enganchar cabezas, tío. O sea, en un primer momento estos temas los pones en pista, en un momento la gente aprovecha para ir al baño, de dos en dos, para ir a la barra, para tal, igual, pero los que se han quedado en la pista empiezan a mover la cabeza así un momento como serpenteante, tío, y los hipnotizas. Y... Como cobras, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí con la flautita, tío. Efectivamente. Y luego cuando vienen sus colegas del baño dicen, ¿qué te pasa, tío? Y dice, calla, gilipollas, que estoy escuchando música. Bueno, ¿qué te parece si damos aquí un poquito de musicón a la banda que nos está escuchando, a la que mandamos un fuerte abrazo? Y, claro que sí. Y nada, pues que tienes por delante dos horas de musicón, macho, que viene hembra también, que viene Redu Music cargado de que más o menos todo es que ha salido en septiembre, ¿no? Más o menos. Bueno, como, vamos, ahora el parón del verano son julio, agosto y algo de septiembre. Ok. Pues nada, pues como todos los viernes, bienvenido al puto micro de los cojones, Electromagnética. We'll be right back. Bueno, pues Abdullah Racín, que se mete ahí a un poquito, empieza a meter con el berenjenal del ácido. Y la verdad es que eso, a su sonido le pega ahí en guau, guau. Sí, sí, vamos. Progresiones así muy largas y ir filtrando, ir añadiendo detallitos y enfermedad. Sí, music. De hecho, ahora cuando hemos empezado a hablar, que he dicho, venga, hemos empezado a hablar, tal. Justo ha salido un pad de esos ahí abajo. Que os lo hemos jodido. No obstante, bueno, como está ahí el YouTube o el Sursic, o por qué no la tienda, pues podéis bajarlo, comprarlo, hacer lo que queráis con él y escucharlo, ¿vale? Para los más libretillas es Weldilla One de Abdullah Racín, ¿vale? En el sello Prologue, exacto. Del Prologue, que vamos, que también todo lo que escuches de Prologue tiene algo que decir, la verdad. No, no, yo, vamos, yo tengo en mente hacer un mix de Prologue, a ver cuándo me ocurre una sesión acá toda entera de temazos de Prologue, porque es un sello que me encanta. O un especial aquí en Electromagnética, también puede ser. Pues, también. Claro que yo les estoy diciendo. Aunque bueno, a veces me pongo un poco pesado porque ahora voy a soltar otro prólogo. O sea, puede ser cualquier día es un especial. Claro. Y eso lo digo mucho a Reu, digo, joder, tío, digo, no te quiero encasillar en el papel de novedades solo. Si quieres venir a hacer un especial, yo que sé, sobre Juan Pardo y Paloma San Basilio, un versus, pues vienes aquí y lo sueltas y a tomar por culo, ¿eh? Pues sí, algo más folclórico, ¿no? Algo más cañí, tío. Ahora que lo cañí... No, lo que tenía en mente sí que, vamos, aún está por perfilar, pero sí que me molaría hacer un día un especial de Adaptecno. Sí, un poco rollo Basic Channel y sí. Chain Reaction, hablar de Mauricio y... Sí, eso me contaste la semana pasada y con una alhambra en la mano. Exactamente, la fiesta geométrica, ¿verdad? La fiesta geométrica. Bueno, vamos a quitar así a tu lado, así, ¡pum! A durar así, a tomar por culo. Y lo que empieza a sonar por debajo es el Transparent de Claudio PRC. Exactamente. Que dirían los anglosajones, PRC, decimos aquí en España. Nada, cuéntame, es un prólogo, por lo que me... Claro, es el... Bueno, es el primer álbum que ha sacado Claudio PRC, también es en prólogo. El álbum se llama Inner State y es un pedazo de álbum. Son temas, pues, muy en la línea prólogo, ¿no? O sea, aparentemente parecen lentos, pero te van creando una sensación ahí de, ¿sabes? No es zapatilla, sí. Pero sí que son... Tecno explicado, me gusta decirlo. Tecno sostenido, no sé. Sí. Pero vamos, a mí me encanta el álbum entero, o sea... Además que le das al play, sí, desde el primer tema y acaba el disco y te parece que está todo el tirón, ¿sabes? O sea, sí. Que tiene su tempo innato. ¿Es un álbum? Claro. Eso ya se ha perdido bastante, sí, pero por lo menos parece que tiene toda una línea, ¿no? Antes, cuando se sacaba un álbum, pues era como un discurso de... Sí. Eso, presentar un álbum. Al final no es como que recoges cuatro tracks que tienes ahí en el disco duro, claro, y dices, ahora me hago un álbum, cúrrate una portada. Efectivamente. Esa es la, yo creo, la diferencia entre una referencia hacia lo, o de un Varius, aunque sea el mismo artista. Claro. De una, me gusta cuando escucho y lees, porque los la música esta se puede llegar a leer. Cuando escuchas un álbum entero, me gusta que tenga ese discursillo, que de modo... No te hace falta que empiece progresiva, ya que me cañera, pero que sí que tenga unos nexos en común, que te vayan ahí, que se vea que el tío ha pensado... Claro, o sea, el tío se ha tenido que inspirar en algo, por lo menos, ya que el tecno, todo... Bueno, la electrónica es bastante abstracta, por no decir totalmente. Por no decir totalmente. No tiene estribillo ni nada, ¿no? O sea, que le pongas letra. Claro, entonces, pues está... Yo lo considero guay, que tenga un concepto y una historia detrás. Tú que luego le quieras dar o te genere otra sensación, pues vale. Pero... Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que de manera es un productor cuando se pone a producir y tal y cual. Si un tema lo hace detrás de otro, pues yo creo que la propia... seguramente le queden secuencias sueltas del tema anterior que las aproveche para el siguiente. Y esa manera de hilar, exacto, ya técnicamente hablando, es lo que hace que los temas se puedan llegar a aparecer. Incluso sonidos sintetizados que han quedado un tema, luego le pega otra revuelta a los osciladores y vale para el siguiente. Y eso yo creo que es lo que acaba haciendo de portadora al musicón, o no, pero caso que sea, tenga algo en común. Claro, tienen todos los temas cosas en común, o que están utilizando la misma las mismas máquinas, correcto, o los mismos synths, sí, o lo que sea. Eso es. Bueno, pues después de esta charla, ya sabéis que nos gusta charla, chicos. Si cago en la leche, si queréis escuchar música, pues ponéis una sesión de DJ Rush en Club In Spain y a gozarla, pero no es el caso. Por cierto, DJ Rush, ¿cómo se está saliendo? Que de remezclas, tío, no sé si le conoces. A DJ Rush. DJ Rush. DJ Rush, algo así. Impresionante. De aquí un salido a DJ Rush. Ahora te cuento. Vale. Estoy un poco desconectado. Sí, es el típico. El típico cacerola remix de sí, clubbing. Sí, exactamente. El típico campo de troleo. Ah, vale. Cuéntatelas, con Claudio PRC en Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Oye, pues muy que te viene, ¿eh? A este audio Perci. Sí, me gusta. Más ahí cuando el bajoncillo y tal y cual. Tieso aquel. Sí, no, es... Vamos, prólogo. Porque es una progresión muy lenta y así bastante oscurete. Tampoco es trucha fácil, pero tiene su rollo. No obstante, también te digo que lo escuchamos a su pitch natural, digamos. Claro. Pero esto subido de pitch... No, claro. Y esto, vamos, la gente te saca la zapatilla en la pista, claro. Aunque huela. O sea, que... No, y además, como son temas así, que yo creo que se pueden mezclar muy bien con... O sea, crear una sensación todavía más bestia, ¿verdad? Sí, con cualquier otro tema. Sí, son multipistas, como la semana pasada lo hablamos, que por un momento puedes hacer una sesión hipnótica con esto, y luego, sin embargo, pues le pegas un poquito de pitch y oye. Y tiene las dos opciones para darle caña. No, además, o sea, si ya por ejemplo pinchas en digital o con el Ableton o lo que sea, imagínate ya ahí, o sea, puedes dejar compases ahí de 32 o más, o lo que quieras, sí. Y poner cuatro temas de este rollo que quedan bien. Sí. Además, bueno, hay que decir que hoy le he traído a Redu, le he vendido la PC40 de la Kai, la controladora de Ableton, que yo no he llegado a tocar, porque es que, como bien sabéis, siempre lo digo, soy muy pesado, que no me apaño con los ordenadores, y ya está. Y hablando ya de Ableton, se la he vendido barata, ¿eh? No os penséis que soy gitano. No, muy bien. Y no, hombre, yo no sé si me apaño o no, pero vamos, voy a intentar sacarle algo de partido. Tú seguro que te vas a apañar. El caso es que fíjate, tío, las características, lo que vas a poder hacer con eso, aparte de otras mil cosas más, lo que tú dices, haces un loop de 32, por ejemplo, y luego pues ya no solamente es el propio loop, sino que ese loop le empiezas a retorcer de efectos y de mil cosas, claro, que tiene, y sacas un loop distinto a todo esto, que lo puedes ir metiendo más tú con el oído que tienes y con el buen criterio, el buen hacer con los ordenadores, por tu trabajo, es por cojones lo tienes. Yo te auguro un buen futuro en lo digital. Ojalá. Sí. Me curro unos temas. A Especa va a ser seguro. Esa es la idea. Bueno, pues quitamos así con muchísimo cuidado. Bueno, muchísimo cuidado, poca hostia. Y vamos a escuchar a Theodore, que también es un pavo que cada vez que me pones algo. No sé si alguna vez más me has puesto algo de Theodore o no, pero cada vez que escucho algo me gusta. Theodore, bueno, este tema está editado en el sello Tel Rae, pero también Theodore, todo lo que ha sacado hasta ahora es de prólogo. Especial prólogo en Electromagnética. No, pero a ver, venía con ganas de... Es que al final se ve lo que la cabra tira al monte, ¿no? Todo lo que he ido consiguiendo de novedades, pues al final te bajas las cosas que te gustan, o las consigues de donde sea, o lo compras, pero... Por eso pagamos tu cláusula carísima, tío, porque queríamos que tú trajeras la música que te gusta. Entonces, nada, pues eso, es de este rollo también. Y bueno, además, como con todo el monazo de venir a hacer el programa, y que han pasado muchos meses, pues casi todo lo que voy a traer, que voy a poner hoy, es tecno. O sea, que, bueno, espero que os guste. Sí, de puta madre. La semana pasada, por ejemplo, fíjate, una de las... Si sí, ese jefe electromagnética tiene virtudes, que seguro que alguna tiene. La semana pasada estuvimos una hora, tío, con música así, rollo de las que pone Samara, rollo indie, así, sí, con grupitos, de buen rollo, y de repente, a la siguiente hora, Bart Destruction, pues eso, destrucción masiva, colega. Seguro, ¡bum, bum, bum! Bueno, no, yo, por tu gran sorpresa, no has escuchado el programa la semana pasada, ya ha pasado una semana ya. No, lo siento, tío, me has pillado. Cago en la leche, puta. Os voy a tener que poner en el contrato que tenéis que escuchar los programas de electromagnética para que vayáis hilando, tío. Sí, de alguna manera hay un registro. en el SoundCloud se ve quién lo escuche y quién no. ¿En el SoundCloud? Sí. Ah, claro. No, y en el Mixcloud. Vamos, yo los que... yo ya los pongo en favoritos, ya se los tengo pendientes de escuchar. Sí, la verdad, este lo habrás escuchado, pero tú eres un... Me estaría bueno que no fueras un oyente. Bueno, pues nada, tú que sí que eres un oyente fiel, no como Redu, el cabrón. Pues disfruta de Sior, este Ur, se llama, ¿verdad? Exactamente. ¿Quieres decir algo más? No, nada más. Vamos. Adelante con el tema. Adelante. Thank you. oscuridad en las marismas. De Fiodor, además me di comenta a mi amigo Redu que no es un pavo, o si es un pavo. En el caso es que tenemos las ligeras sospechas de que la sartén tiene rabo, ¿no? Exacto, o sea, vamos, creo que es transexual. No, nadie me lo ha dicho ni nada, pero ni lo he leído en ningún lado, ¿sabes? O sea, no lo van a poner ni lo van a comentar, ella tendrá su vida y ya está. Pero sí que... Que lo sospechas algo. Tú por el careto que tiene. Lo vamos. Algo, no, algo he ido por ahí. Se llama Manuel Theodor. Sí. Manuel Theodor. No, la verdad que, bueno, a mí, dejando... Genitales aparte. Genitales aparte, es una de las productoras que más me mola. Tiene una profundidad cojonuda, sí, señor. Sí, y este tema, bueno, pues sí que es muy, muy tranquilo, pero os recomiendo que escuchéis los temazos que tienen Prólogo, que también son la hostia. Llevamos 4 de 4. No, no, pero no, ya, ahora cambiamos de tema. Mientras sea musicón, me encanta el productor que viene. Me encanta, eso es un fijo en mis búsquedas de Sulzig. Nosotros que Delta funcionen y Enter, que va a empezar a sonar, pues mira, pan, ya está. Ese fijas quitado un poquito de tal, ese es lo que suena primero de Delta Funcionen, que no viene de Prólogo, ¿no? No, este... Está bien el cachondeo, coño. No, Delta Funcionen, bueno, es un productor holandés que suele editar en Delsin y algunos otros sellos, pero vamos, sobre todo en Delsin. Y también un tío así muy fino en la producción. Pero bueno, es un poco diferente en este caso porque este tema pertenece al álbum que ha sacado, su primer álbum hasta ahora, y es bastante cañero todo el disco, o sea, no es, antes era como, todo lo que producía era como más dubtecno, así muy fino, sí, muy sí. Tecno tal, y esto está hecho como más... Como... Tiene el bombo más seco, porque normalmente... Sí, o sea, parece que ha cogido 3 máquinas y es todo como más crudo. Bueno. Si escucháis otros temas ya lo veréis que todos son bastante cañeros y, sí. Y no tienen esa sutileza, ¿no? El tío a lo mejor se ha soltado la melena ahí. Creo que hay una tendencia a nivel producción, corrígeme si me equivoco, que tú engulles mucha más música que yo, en cuanto a sonido, a la crudeza de los sonidos, se sintetiza menos el sonido. Ya te digo, una tendencia. Últimamente estoy escuchando mucho sonido ahí como que cruje más, ¿sabes? Como que no tiene 4 efectos y 5 horas de trabajo de osciladores, ¿sabes? Sino que es mucho más crudo, más cerca del tono puro. Un poquito la corriente Baitone, sin tal. Sí, o también, bueno, aparte de eso también yo creo que muchos productores que han venido del dubstep y que están haciendo techno aún tienen ese ramalazo del bass, sí. De la bass music, y entonces... Sí, entonces hacen bajos mucho más crudos y las cajas, yo qué sé, no son secas. Escuba con las cosas que hace y ahora ya no es ni dubstep ni techno ni nada, o sea, es lo que él hace. Pero peña como un Toll o otro que se llama Blauwan están haciendo unos temazos que flipas. Blauwan es de mis preferidos de esta nueva corriente, digamos, bueno, nueva. Del post-dubstep, donde el gafapasteo ha puesto sus ojos. La verdad es que Blauwan, tío, es que me encanta, tío. Pues ahora, después de este, ponemos el de Blauwan. Ya le he visto ya en la carpetica. Bueno, pues nada, pues escuchamos este Enter de Delta Funcionen. Exactamente. Este tiene que ser finlandés, por lo menos. Este Albacete no es, ¿no? Holandés. Holandés, es verdad, lo has dicho tú antes. Pues nada, vamos a fumarnos un porro de hierba a Holanda, con el permiso de Rudwan y de vuestro oído, Electromagnética. We'll be right back. Bien de ácido ahí. Como bien dices tú, parece que cogió las tres maquinitas. Vamos a aventurarnos. Una TR-909 o 808, no sé exactamente. Eso seguramente alguien que no lo matice, alguien que sepa más de máquinas que yo. Que hay mucha gente. Yo diría que incluso en la línea de abajo me ha parecido escuchar una SH-101. La Roland también, que son tres máquinas, tío, que si eres un maquinero analógico las tienes que tener, pero claro, es que por hoy, tío, tener máquinas que lo que estábamos comentando ahora mismo, tío, fuera de antena, tener máquinas que en su día la TV valía 400 pavos de salida, $400 de salida, un poquito más de 50.000 pesetas, al cambio de... Y lo que valen ahora, ¿no? Y lo que valen ahora, tío, en 1.200 lo te va a venir por 1.700, y le puse el comentario... Joder, tío, está bien conservado. Y dice, sí, pero es que trae la bolsa de transporte. Y digo, ah, bueno, si trae la bolsa de transporte, entonces sí. No, además que, joder, te deja de funcionar y la tienes que llevar a un sitio que se tenga la mano. Eso no te la mano fina. En el decomiso del barrio no te lo arreglan, ni mucho menos. Y bueno, lo hago a las SH-101, tío, que no sé cuánto valdría en su día, tío, pero es que no bajan de 700. A mí me encantaría tener, sobre todo la SH, que la veo ahí potente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguiremos con los VAs, virtual analógico. Que total, para hacer música de ascensor, me sobra. Oye, no me has dicho que te viene ahora, tío. Nos podemos hablar. El de Blauan, por ejemplo. El de Blauan, que verdad, si lo has dicho. Por lo bajo lo has dicho en la antena y me tal. Oye, mañana nos la vamos a gozar, ¿no? Mañana, como dice Vocoder, vamos a bailar los cantajuegos. Hay mañana. Eso del cantajuegos, eso viene de... ¿Soy una taza, una tetera? De la hora chanante o... No sé. Ah, bueno. No, vale, claro, él tiene ya dos crías y... Yo, claro. Y debe estar harto el pobre. Seguro que sabe todas las canciones de los cantajuegos, de la exploradora, como lo de mi curro que tienen hijas, tío, que van cantando por los pasillos canciones de crío chiquitito. Digo, madre mía, es que se afecta tierra y alma, ¿eh? Bueno, espérate, ya por el tema, tío, cuéntanos, háblanos del cartel de mañana, tío, por ejemplo. ¿De lo del matadero dices? Sí, el matadero. Pues nada, la verdad que tampoco... bueno, no sé qué tiene que ver con... No sé exactamente quién lo monta. Creo que el patrocinador es... Estrella Galicia o algo así. Porque, vamos, es un festival que lo hacen en Madrid, luego en Londres y luego... Creo que en La Coruña. Y bueno, pues tiene un cartel así un poco... Muy sonardía. Muy variadito, pero calidad... De calidad total, sí, lo tengo aquí delante yo. Ahora os lo explain. A ver. El momento de la fiesta se llama Heritage, o algo así, ¿no? Una cosa extraña. En caso, bueno, voy a relatar lo que vamos a escuchar mañana. Jeremy Greenspan, Mouse of Mars, Actress, Hype Williams, Code 9, que a mí no me gustó mucho Neko, espero que esta vez me vuelva a retorcer el oído. Erika Spring, Solar Bears, Noifree, Judah. Coley G, una cosa que no lo pronuncia ni su puta madre. Hola, no, Paratus. O sea, lo que has comentado ya es de Madrid. Luego, en lo de abajo ya es en Londres. Ah, vale. Galerí Soho. Ah, vale, Soho. Y luego en La Coruña, que aún está por confirmar. Bueno, por confirmar, ¿no? No obstante, como mayor atracción, aparte del músico que vamos a escuchar, es el Matadero, tío. El Matadero es un sitio que se le puede acercar un poco a lo que es la Rave, que es la jefa de la fiesta. Porque además, un horario de 12 de la mañana a 12 de la noche. Claro, no, también es un poco el rollo concepto sonar de día. Porque el horario de 12 a 12... Estupendo. O sea, el sitio también es cojonudo y no sé, esta electrónica aparte se aparta un poco de lo que es el festivalaco, sí. Pero muy interesante, más quizá un poco más con su punto experimental, o aquí está cosas como Actress o como Mouse of Mars o Hype Williams. Menos barro y más oído. Claro. Yo cada vez más demando más esos. Este verano, por ejemplo, estuve en Aquasella. Y yo quería que me diga, tío, sí, vale, de puta madre, porque estás regalándote y te lo estás pasando de puta madre y tal, y musicón y tal. Bueno, musicón, cuida, musicón, porque es que el quita graves pon graves. O sea, esos DJs, tío, que se van dando por la mañana sabiendo que son DJs y que no digan, a ver, voy a hacer algo nuevo que no haya hecho nadie, y no me refiero a pinchar con el pie, sino hacer algo nuevo con las ecualizaciones, bajarme una pista, todo. Quita grave, poner graves. Claro, como cuando quita grave y ponen grave, la gente levanta la mano y dice, funciona. Claro, voy a repetir la fórmula. Claro. Pero, tío, déjame, no, hombre, yo lo que pienso es sobre todo no perder la ilusión. Hay gente que ya cuando está ahí arriba, pues solo se ocupa de poner los cuatro temas que le pasan. Y hay que Yo creo que hay que escarbar, que siempre hay mucha crema y mucho material. Claro, pero lo que te digo, que en estos festivales se ve la crema más bien, o sea, se escarba más, te ponen en los ojos más escarbamientos, si me preguntas, si seguimos ya como si fuéramos perros o escarabajos peloteros, que en un festival esto es como la cuasella, tío, que es que te da vueltas por todos lados y no escuchas nada más que hablarte siempre. No obstante, también vas a lo que vas. Vas a darte una fiesta en el monte, allí de puta madre, que luego cuasella buen festival. Pero hoy por hoy, ya a mis 31 años, 21 me dicen que aparento, como diría Joaquín Sabina, prefiero piecitos comoditos, tío, donde incluso pueda haber una actuación sentadito, hablando con mi chica, fumando una yesca, y claro, incluso a última hora bailando, dándome un gardeo y tal y cual. Algo más guachipirulí. Luego ya por la noche no hago de fiesta, me metemos en un carrito y a tomar por culo. Claro, claro, podemos tener las dos cosas. Sí, no sé cómo lo van a montar, pero bueno, yo entiendo que si lo hacen como en el Eco, pues harán un escenario, el escenario principal, y luego a lo mejor en una de las salas más pequeñitas hacer alguna propuesta más cañera. Lo que hicieron es, pues eso, fuera así algo más tranquilo. La peña ahí con su cervecita, moviendo la cabecita. Claro, pues yo estuve sentado mucho tiempo, mucha parte del tiempo, claro, dos días estar pues ahí con... Sí. Además es un sitio idílico ahí, la nave vacía, medio diáfana, entrando los ruidos desde afuera y tal y cual. Además es cojonudo, o sea, porque estás como al aire libre, pero estás cubierto, pero estás tan alto el techo. Está muy bien. Bueno, pues escuchemos a Blagwan, que me parece que va a meter más groovy que me tiene acostumbrado, ¿vale? O sea, a priori, sin escucharlo mucho. ¿Le damos caña a Redu? Adelante. Electromagnética. Thank you. Pues sí, nos estamos imaginando ahí un garito con la música toda hostia y esto tiene que funcionar. No, a ver, estábamos aquí desnucados. Sí, sí, sí, le hemos hablado, está aquí nuestro rollo, tiene que funcionar, tío. Y nada, el tema este está editado en el sello Black Sun Records, que os lo recomiendo, porque vamos, todo lo que han sacado ahí es un truchote bastante serio. Y nada, lo que quería comentar de Blawan, y bueno, pues está junto con un Toll, son productores que venían de más la escena de dubstep y es que están sacando unos temones increíbles. Me lo gocé bastante en el Sonar, la sesión que se marcó un Toll en el Sonar de noche. Te pasaste bien, pájaro. Ya ves. Suena por debajo Casegrain Antiman. Antiman, Tinman, ¿no? Antiman. Sí. Que también prometen Groogie también. Exacto. Nada, el tema este está editado en el sello Kill a Kill. Creo que ahí montaban fiestas en el Berghain, pero en la cantina esta del Berghain. ¿Arriba? Sí. El sitio, el sí, para mí, el Panorama Bar. Y nada, pues Casegrain son un par de... Creo que era un griego y un inglés. Y luego el Tinman este es un austriaco. Haz un chiste. Y Tinman siempre se caracterizan sus temas por utilizar la 303 a muerte. Aquí mira. Ahí, exacto. Pues entre uno pone la 303 y los otros ponen el truchote. cada uno se juntan sus poderes. Exacto. Super guerrero. Muy bien, pues vamos a escuchar este toquecito, este guiño al ácido de Casegrain and Tinman. Exacto, además, si os podéis también, mientras lo estáis escuchando, buscáis el vídeo de este tema, fliparéis. Que lo hace una peña que se llama 29 de noviembre o así. Es un colectivo que se llama 29 de noviembre y se está dedicando a hacer los vídeos de mogollón de peña. Y bueno, es un vídeo súper guapo. Creo que el tema se llama Smear, ¿puede ser? Sir. Sear, pues como Sear, pero con R. Exactamente, pues buscar el vídeo porque vale la pena. Pues experiencia audiovisual, mira, ahora mismo coges, pum, estopa electromagnética. Si es que no nos estás escuchando en directo. Estopa electromagnética, coges el YouTube, lo pones, pipa, y cuando acabe, cuidado, cuando acabe el... No, nada de stop, que lo dejen sonando y el vídeo con el mute, porque también, el tema ya claro, está sonando. Claro, también, hombre. Yo lo digo para que fuera más o menos psicodélico, que fuera a la vez de la música. Eso sí, cuando acabe el YouTube, si es que le habéis dado al stop, volvéis otra vez para acá, que os estamos esperando, ¿vale? Electromagnética. We'll be right back. Bueno, pues como os hemos aconsejado a vosotros que veáis el vídeo, pues lo hemos puesto aquí en el Mac del Redu, y hostia, pues es un vídeo cuanto menos curioso ahí de, creo que como dices tú, habla un poquito de la gula, ¿no? El vídeo, las imágenes que la gula, la avaricia, yo que sé, sí, además, hasta el culo, hasta poeta, hasta el tranchete, un poco de todo. Además tiene un final curioso, o sea que ahí lo dejo para que lo veáis. Yo primero que se me ha quedado el ordenador colgado. No, sí, sí, no acaba de cargar bien. Es la cosa de la línea de aquí de Radio Ritmo. De la DSL. Oye, pues vamos a quitar. Oye, por cierto, el temeta este de Timman, tío, con su ácido ahí, innato. ¿Es Case Grain el que siempre le pone la TV o es el otro del Timman, has dicho? No, vamos, no lo sé, pero normalmente. Uno de los dos. Timman tiene muchos temas ácidos, muchísimos. Entonces será él el experto en. Sí, porque luego la TV tiene una curiosidad, tío, que luego lo que es el secuenciador, lo que es. O sea, realmente la gente que hace luego bases con eso. En línea de bajo siempre ha dicho, dice, con la gente que habla yo, vamos, habrá quien lo domine. Que luego realmente salen cosas un poco accidentales, ¿sabes? Que si realmente es una vez que te basas en el secuenciador de la TV-303, pues hay un secuenciador extraño, digamos, se va haciendo paso a paso, va dando tonos y tal, y luego le das al play y por eso sube a baja y claro, tal. Claro, claro, que es más prueba y error. Prueba de error, correcto. Eso no es. Yo lo hubiese expresado mejor. Que directamente tú tocas una cosa y ya suena como es y luego lo puedes ir ajustando. Sí, es prueba de error, y un poquito azaroso. Claro, es un poco matado. Pero sí. Claro, sí, es lo que comentabas tú, es un cacharro desde que tiene 20 años. Exactamente. Mira, yo tuve la Acid Lab, la 1, y la vendía, ¿verdad? Precisamente por eso. Sonaba gorda, sonaba espectacular, tío. Pero era un quebradero de la cabeza programarla, porque es que. Bueno, ya no lo programé el sonido, porque está bien claro. Son cuatro peritas, cinco, y ya a tope con ellas. Pero más bien el hecho de programar la secuencia, encima no tenía. No se podía secuenciar desde fuera, ¿sabes? Demasiado coñazo. Yeah. Demasiado coñazo, y la acabé vendiendo. Es una cosa que acabaré teniendo, una emuladora de la 303, tío, porque suena de puta madre. El caso es que lo que también suena de puta madre es este Scanners de Black, un ordenador súper lejos, un remix de Scutche, parezco para un paleto hablando inglés, que luego yo hablo inglés bien, me cago en la hostia puta. Vamos, el tema es de Blick, que no sé quién es este tío, pero últimamente le escuché algunos temas que están guay. Y nada, el tema también este es una remezcla de Scutche, que es en esta pareja de productores suecos. Se nota mucho en el tema el rollo de Scutche, si habéis escuchado los temas suyos, el rollo este como así juguetón. No es tecno, tampoco es tech house. Porque es que la etiqueta tech house da un poco de repelús. Sí, cuando el tech house, a mí es un estilo que siempre me ha gustado, pero es que se han arañado el tech house ahora, los del. Exacto, los de la turbina. No, pero me refiero a techno house de este noventero, que en la época, pues yo que sé, de Slam, Peña, pues hacían temazos guapísimos. Y incluso a principios de milenio, y en 2004, 2005, 2006, se ha hecho un tech house de puta madre. Cuidado, era una música, a mí me ha gustado, vamos. Pero claro, es que se ha dueño de la etiqueta los DJs turbinas estos. Exacto. Caniqueros, que están jugando al guas constantemente y que, bueno. Lo peor, para mí, lo peor de esta generación de música no es que estén haciendo mierda de música, allá ellos y sus oídos. El problema es que están infectando los oídos de la juventud, que son los que, digamos, la juventud, parecemos unos viejos, ¿no? La gente que tiene 18, 19, 20, 21 años, 25 años, está escuchando una música que no tiene calidad, desde mi punto de vista. Y eso va a repercutir en un futuro a que, la demanda de tecno masivo, digamos, o de música masiva, sea la demanda más pobre, desde mi punto de vista. No, es que solo hay que ver, pues, dónde se pone esta música, en sitios, pues, como Ibiza, o macro festivales, o en qué tipo de radio. O sea, es música más, pues eso, comercial, o simplemente gente que está escuchando esa música, pero un poco de fondo, ¿no? Porque están por otra cosa. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, los chavalitos de mi barrio, la cantera de mi barrio, que luego no quería hacer, les dejábamos el colectivo en bandeja, yo no quería. esos les encanta la música, cuidado, o sea, se las flipan con la música. No, claro, lo que a mí me parece muy fuerte es que gente dice, no, claro, es que esto suena en Ibiza, pues es lo último. Pero ¿qué dices, tío? O sea, cuando algo ya llega a Ibiza, es que ya está más que requemado. Correcto, esa tendencia a novedad de Ibiza se invirtió hace muchísimo tiempo, efectivamente. Mira, hace dos semanas en la red de los comidos y tal, acabé de pinchar y pues el techno que ha sonado en electromagnética, el techno pues seleccionado en CDs, ahí, papá, pues lo que puse, y los chavales estos que les gusta el turbineo y el. Cuando pega el pelotazo y tal, me vinieron y dijeron, joder, tío, pues esta música, tío, tiene como algo más. Digo, claro que sí, chicos, claro que sí. Ahí, eso se trata. Claro que sí, dejar de escuchar puta mierda de esa ya, hostia, que os tiene Luciano comido la cabeza. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Porque joder, nosotros cuando teníamos 18, 19 años, tío, escuchábamos el techno de Soma Cocoon. Tío, que era musicón. Era un musicón que ya quisiera. Bueno, tampoco que ya quisiera el techno de ahora, ¿no? Porque el techno de ahora, pues el techno de ahora, pero. Pues sí, pero casi, tío. O sea, bueno, aquí musicón. No sé cómo le llamaban. ¿Los poqueros o...? Los poqueros. Bueno, aquí los poqueros ya fueron casi posteriores. Los bacalas. Los bacalas. Pues bacalas. En Cataluña eran los maquineros y... Sí. Y claro, eso casi que era hardcore, ¿sabes? Mm. Yo, la verdad que no... Empecé un poco tarde con la música electrónica, pero... Pero porque la música máquina no me gustaba ya directamente. Claro. Pero entonces, ya, yo qué sé. Me acuerdo que el primer día que... O sea, yo me gustaba más rollo, pues, Rage Against the Machine, Prodigy, Chemical, todo lo de esta época, ¿no? Serrat. Y, exacto. Tu meu peña. Y nada, pues, o sea, en las fiestas de mi pueblo, el DJ del momento que estaba allí, entre grupo y grupo, puso un CD, tío, y yo pues, corriendo para allí, y digo, hostia, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dice, esto es un CD del Sonar, y esto que está sonando es Jeff Mills. Y yo, bueno, tío, esto es lo que yo andaba buscando, ¿sabes? Y entonces ya ahí me puse a investigar ahí a muerte y vamos, desde entonces. Santo de Yoki aquel, tío. Santo de Yoki. Os acabo de soltar aquí mi vida. Dígase, estamos. La gente que tenés, ¿escucha electromagnética por la música? Viene a escucharte a ti, prácticamente. Claro. Vamos, vamos bien. Aquí en Madrid, volviendo a lo con de los. Dotes. Hablando, vamos a explayarnos. Hablando un poco de los adjetivos que le poníamos a los que se maquineros, bacán. Ah, vale. Aquí sí es verdad que los que en principio, pues a lo mejor íbamos a las cubiertas, que era música más pastelera, digamos. Aunque era buena música. Siendo pastel, era música con sentimiento y tal. Pues sí, éramos los bacalas, incluso un poquito anterior. Pero flying, bueno. Flying Free y todo. Sí, eso. Correcto. Pero yo creo que todo el mundo que en su día fue bacala y lo sigue siendo, ¿sabes? En cierto modo, yo por lo menos me considero más bacala. Si acaso a lo mejor luego ya he sido más rabero que bacala, ¿no? Pero que el bacala, o sea, digamos, yo tengo la impresión, ¿no? Que en Barcelona lo de maquinero se dice un poco así como, un poco, si no despectivo, musicalmente poco le falta. ¿Cuál? Sí, sí, no, sí. Es despectivo, tanto musicalmente como personalmente. De persona. Sin embargo, bacala en Madrid se ha quedado como lo que éramos, ¿sabes? Una generación de chavales que descubrimos la música, la vida tal y cual, con Hebillas Triunfo aquí, y los Dale de Cuadros, arremangados con el botoncito, y somos bacalas, tío. Retratados. Retratados, efectivamente. Bueno, vamos a dejar que fusione el temita este de Blick, ¿no? Un poquito. Exacto. Además, no es demasiado largo, pero vamos a colocar, por ejemplo, por aquí, para que tu oído sepa degustar. Más que tú, que eres un tío con criterio y tía que con criterio que escucha electromagnética, te mereces gustar el tema de principio a fin. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Pues es el típico tema, tío, que a mí me gusta utilizarlo para ponerle nada más que un minutillo, ¿sabes? Así como hacer una especie de... Así va a decir, como Jeff Bills. ¿Sabes? Como es, tiene así, pues, digamos, una fase de lupeo y suena bien y puede hacer contundente y tal, ponerle un minutillo, 40 segundos ahí, pam, pam, pam, boom, pegarle un viaje ahí gordo a la que sea el grave, que sea el médico, que sea el alta ahí retorciendo bien el knob, que te diga el delgadito, baja, baja, baja, baja. Y boom, y otra cosa, mariposa. Me ha gustado. Es, ya te digo, es uno de los temas que... Este tipo de temas me gusta utilizarlo mucho. Pues nada, yo os recomiendo que, si os gusta este rollo, pues investiguéis. Sobre todo, ahí se ve el toque de este par de productores de Scooch. Muy recomendable. Scooch Records se llama. Ah, tiene un sonido ahí, no voy a pasar a reproducirlo, y ni mucho menos con mis cuerdas vocales, que exactamente igual que un tema de Raudiev, el Gear. Sí, no recuerdo. Sí, bueno, un tema que, pues, cuando empezó el caniqueo, cuando empezó el caniqueo a devaluarse, Raudiv, que no me confundo, es Olivero. Sí, exacto. La semana que viene, por cierto, hablando de Olivero, la semana que viene tenemos un programa que yo creo que va a gustar a todos, o por lo menos, o mejor dicho, va a disgustar a todos, y es que vamos a hacer un especial de DJs y productores caídos, ¿vale? Que lo sepáis. Vamos a hablar, pues, entre ellos de Olivero, seguramente. Que antes eran estrellas y ahora son estrellados. O digamos que a lo mejor en algunos casos antes eran simplemente artistas y ahora han pasado a ser mega famosos, pero menos mercenarios. Pero menos artistas, efectivamente. O sea, que no sabemos exactamente cómo será el programa, si los 40 mercenarios o yo antes molaba. Yo antes molaba, estaría bien. El caso que, bueno, que pues prepararos para, pues, escuchar sobre todo la obra buena del artista. Y sobre todo, pues, a ponernos aquí a marujear y a poner verde al artista de turno. Claro, reírse un rato y decir, mira lo que hacía este colega. Ya ves. O sea, el que tiene que caer fijo es Umek. Claro, sí, por supuesto, Umek. O sea, porque antes hacía unos temazos de la parra y ahora es Canicaman. Claro, venga, un, dos, tres, DJs caídos. Como por ejemplo, Umek. Umek. Marco Carola. Bueno, iba a decir Richie Hawtin. Sí, Richie Hawtin, vamos, es el número uno de los Jacobos ahora mismo. Bueno, pues eso, vale, que siempre que sirva esto de anticipo, es un programa que yo creo que va a ser interesante. Y no obstante, como es la semana que viene, pues ya podéis empezar a meternos ya feedback al respecto. Y si queréis que hablemos de alguien en concreto, pues nos lo comentáis y estaremos gustosos de que así sea. Rico, como se pronuncia en cuestión, en concreto el nombre del asturiano, el segmento 1 es lo que está sonando por debajo, ¿verdad? Redoban, compadre. Exactamente. Nada, este tema está editado en el sello Mental Disorder del propio Juan Rico y, bueno, pues se llama Segmento 1 y sigue muy en la línea. Vamos, es que la evolución de este pibe es acojonante, porque yo me acuerdo de Humo Negro ahí viéndolo, el tío ponía casi scrunch y ahora pues hace música que a mí me encanta. Sí, se está acercando más a productores. Bueno, también sigue un poco la línea del rollo con el AKS que tiene, que se llama Arquitectural. Sí, yo creo que está ha cogido mucha más paleta de sonidos. Claro. Sí, antes la tenía muy esquematizada, doble golpe, atmósfera, pum, que sí, funciona, pero ya te digo que ya, hombre, él, vamos a ver, pues Reco, tío, con criterio, pues se levanta toda la mañana siendo productor y dice, pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy un poquito ya de la atmósfera hasta los huevos. Voy a ver qué pasa si cojo... Vamos a evolucionar un poco. Claro, a ver qué... Voy a cambiar de V7, a ver, no sabemos exactamente con qué producirá el señor Juan Rico, pero efectivamente, tío, pues... cambiando y él mismo pues experimentando, pues si no se aburrirá. Había un tema de Reco en concreto que yo creo que el primer programa de Electromagnética, el primero de todos, lo pusimos, se llama El Abrazo del Mar, tío, si lo conoces, que es... No. Además el nombre es completamente sugerente y sí. Es que es cojonudo, pero claro, luego te coges todos los temas que hizo alrededor de esa fecha, ¿vale? No sé si era el 2004, 2005, es que todo era igual. El doble golpe así, pom, pom, pom, pom, yeah. Por bom, pom, pom, pom, con la atmósfera esa, no obstante, buena música. Yo, vamos, todo lo que lleva haciendo de unos 3 años para acá, me parece todo musicón. Y bueno, creo, debe ser alguna serie estos que está sacando, porque luego acaba de salir ahora también Segmento 3, que es como el segundo disco. Y bueno, todos los temas súper guapos. Muy bien, pues vámonos pa' Asturias allá al Prau. Sí, es un poco siguiendo el rollo de estos productores nuevos, ¿no? El rollo Shifted o... un poco también siguiendo el rollo que hacía antes Samuel District y eso. Sí, Samuel District, yo creo que, si me permites, tú que estás más encima, a lo mejor me tienes que rectificar, pero creo que abrió la veda a este tipo Sí, sí, lo, o sea, ambiente. marcó una tendencia, sí, está sí, clarísimo. Sí, sí, clarísimo. Y además, bueno, ahora ya han cerrado el sello, o sea, que se han retirado como el que se retira ya cuando está arriba del todo. Como Michel del Madrid, dicen. Exacto. Como Esperanza Aguirre. O como Esperanza Aguirre. Vete a tomar por culo, cacho de puta, electromagnética. Rico, qué susto te he dado, ¿eh? Ibas en el tren tan de puta madre. Ya has pegado un brinco, vamos, de aquí a... Que dirá el cabrón este gilipollas, voy a que tan de puta madre. Joder, qué de palabrotas digo, tío. Luego mi madre me dice, hice muchas palabrotas en la radio, hombre. Mamá, disculpa. Joder, pues es que esto, estás hablando aquí como tan normal, tampoco te vuelves a pensar. Bueno, que disculpas, ¿eh? Si estabas tan tranquilo escuchando en el coche o en donde sea el programa y de repente te he insultado al oído. El caso que decíamos que Reco fue en Asturias, pues... Al final sí que ha cogido un pat eso de lo suyo de toda la vida. De lo que le gusta. Esto mira. Eso le encanta al Reco. Sí, le encanta. El caso. Ay, mira. Lo hemos quitado cuando empezaba a decir algo más el tema. Yo tengo que decirte que me ha recordado un poco a la serie aquella de música, ¿eh? Ahora ya, obviando esta última parte de que parece que parece algo distinto, lo escucharé, sin duda. Bueno, pues viene un colega de Reco, ¿vale? Su mentor. ¿Me permite decir que es su mentor o por lo menos compañeros de batalla hace muchísimo tiempo? Que nosotros, que es Oscar Mulero. Que con un tema que se llama Reverberation, que me dices tú que viene en un Varius, ¿no? Que no es dentro de su álbum que sacó en julio por ahí, ¿verdad? No, es. Sí, es un Varius de estos que suelen hacer con la peña esta. Que tienen montado el sello Pole. Pole Group. Sí, y creo, bueno, Christian Wunsch, Rico, Exium y Oscar Mulero. Y pues eso, es un disco con un tema de cada uno, es un disco un Varius de julio también. Y el tema, bueno, pues ya te digo, antes veniendo para la radio con el coche, iba con el pinchito ya puesto y flipando con el tema este. La verdad que son cuatro buenos jinetes para el apocalipsis estos cuatro. Ya ves, sí, pueden hacer mucho daño. Pueden hacerte mucho daño al oído. de buena manera. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada hablamos, es que no hay programa que no hablemos de Oscar Muller. Eso significa algo, tío. Eso significa algo. Es que eso significa algo. Yo siempre digo que a nivel español y electrónico es el personaje. Es el personaje. Que ahora no tenga tanta pista como tenía antes, se esté quedando un poco atrás en cuanto a producciones y tal y cual. Vale. No, pero yo eso no lo creo. O sea, creo que a lo mejor el público que tiene se está haciendo, que tenía en su época, se está haciendo mayor. Sí. Y ahora solo hacen que rajar de él. Pero, macho, él está petándolo igual. Para sí. mí. Y en producciones, pues también. Yo lo que dije la semana pasada, que vale, a nivel pista, no me da la pista que me daba antes, pero es que ya tampoco lo necesito. A mí me gusta más ahora su punto de vista más experimental, ¿sabes? Ya te digo, siempre lo digo. Cuando le escuché una vez como Doctor Smoke, hace dos aguasellas, tío, y para mí fue una de las mejores sesiones que le he visto. Claro, que lo que pasa, estaban ahí los gorrillas, ahí diciendo, ay, Mulero, ¿dónde está aquí el doble golpe? Tal. Chicos, es que esto no es el Mulero que tú. Ahí esperando la Real, ¿no? Y la Real, la Anaconda, y toda la hostia, ¿sabes? Eso ya ha pasado a otra historia, ¿sabes? Pero el sonido en la paleta es. Otra vez, he utilizado antes la expresión la paleta de sonidos, me ha quedado bien, la voy a decir otra vez. La paleta de sonidos y la paleta, sobre todo, de tipos de sintetizadores ahí, como mucho más retorcidos, diciendo cosas más extrañas, con vocación de experimentar. Oscar está ganando en eso. Sí, sí. Quien quiera pista, que se vaya a ver a Perk. Claro, por ejemplo. Eso es así. Pero para ser el penúltimo, para mí, el penúltimo en un line-up, me gusta escuchar a Murero. Sí, sí, no. A ver, el álbum este. O sea, me gusta más el penúltimo álbum que sacó, ese que se llamaba Green Fades to Grey, sí, o algo así. Y ese había toda una parte del tecno del Oscar Muller de toda la vida. Y luego, quiero decir, cañero y tal. Y luego la otra parte, pues era mucho más experimental. Y temas, pues, con muchas melodías curradísimas, ¿sabes? En cambio, este álbum, pues sí que es más enfocado a pista. Es un concepto más. De todo este nuevo tecno. Es que se parece mucho a lo que está haciendo Shifted, por ejemplo. No, ya te digo, comentas el de Grey, de Green, no, de Grey Fest to Green, que fue cuando se mudó de Madrid a Asturias y tal y cual. A mí me parece un discazo. Ya, es un discazo de puta madre. Vamos, a mí me parece tremendo también. Sí, la parte de baile, pues tiene su baile, pues es mejor, pues es peor, pero es que la parte experimental, si me permite, no sé, experimentar o sí, parte sí. distinta, la parte distinta. Vamos, yo diría que es tecno y lo otro es EDM. Y a mí me encanta. También es cierto que, como bien sabes, yo el EDM es posiblemente mi estilo fetiche o mi corriente fetiche, y el Letters for Madrid para mí ha pasado a ser uno de los temas que, si te digo que lo he metido en el top 50 de toda mi vida, dirás, joder, entre los 50, pero es que, joder, si todos los días me escucho 20 temas distintos, pues oye, pues tiene su mérito, ¿no? Entrar, sí, sí. Me gusta muchísimo ese tema porque digo que tiene la pausa y el discurso necesario para que mis oídos le clasifiquen dentro de tal clasificación. Bueno, vamos a echarle para atrás del todo, porque como bien sabéis, no somos cachos de piedra y tenemos nuestro corazoncito y sobre todo nuestros pulmones, y queremos infectarnos los de nicotina. Nos vamos a echar un cigarrito y siempre con vuestro permiso, Electromagnética, Oscar Muller. Pues eso, nada. Don Oscar Mulero, que es un fijo. Exacto, en Don Oscar. En electromagnética, tío. Y empieza a sonar por debajo Conrad Van Orton, ¿verdad? Exactamente. Este, vamos, en teoría creo que es un productor italiano y ha aparecido hace muy poco. Tiene pocos discos. Y bueno, creo que ya le han hecho alguna reseña en Clubbing. Luis Rosalén y tal, ahí hablando de él. Uh-huh. Y bueno, pues un tecnaco también muy heavy. Vamos a esconderlo, a hacer las jonquilatas. Sí. Sí, sí. Como si acaso vienen los chicos de Radio Ritmo. Espérate un momento. Claro, cuando bajemos a fumarnos un cigarrito, de paso también, pues nos traemos una... Un poco de refrigerio. A ver, mi micrófono no funciona, el hijo de perra. Ahí, ahí. Bueno, ahora lo arreglamos cuando estés en... Bueno, ahora lo arreglamos cuando estés en los temas. Yo creo que no se me escucha demasiado. Bueno, pues le damos aquí un pistazo, ¿o quieres comentar algo? No, nada más. Bueno, ahora, vamos, si acaso lo escuchamos y luego ya lo comento. Muy bien, pues Conrad Van Orton en electromagnética, para variar. Bienvenido, bienvenida a Electro Magnética. We'll be right back. Oye, musicón de pistero, ¿eh? Musicón pistero, además, con mucho... siempre me acuerdo de mi amigo Jesús, que, por cierto, ha inaugurado su piso hace nada. Que siempre dice que le gusta mucho la frecuencia alta, tío, cuando tiene mucho... Claro, las cajas ahí filtradas. Sí, él pincha estupendamente bien y cuando deja arriba el... Ahí jugando con él, sí, le gusta muchísimo, siempre lo dice, es que me apasiona, tío. Le gusta mucho el groovy, pero también le gusta mucho... De aquí un fuerte abrazo a mi amigo Jesús, que nos escucha accidentalmente. Tampoco es que sea un seguidor acérrimo, ni mucho menos. Conrad Van Orton, no había escuchado hablar de él y oye, me ha gustado este tecno. Me gusta. Sí, bueno, este es un productor italiano, como decía, y bueno, hasta ahora todo lo que ha sacado está rollo digital y ahora supongo empezar a sacar más en vinilo, pero bueno, este tema en concreto se llama Estafilo y está sacado en el sello Digital Reflection, que desde aquí también os lo recomendamos porque están sacando mucho musicón. Tiene una parte del sello digital y otra pues en vinilo y la verdad que muy guapo. Recordaros que como siempre que es Redwell encargado de seleccionar, pues esto va encargado, como sabemos que eres un tío curioso y una tía curiosa y quieres pinchar temazos, pues te vamos a acompañar el tracklist, ¿vale? Para que puedas, joder con el micro, me está jodiendo la vida este hoy, para que puedas descargártelo vía pagado o vía sin pagado, como tú quieras. No me has dicho qué tema viene ahora, tío. Ah, perdón, a ver. Pues... El de Milton Bradley. Ahora solamente falta encontrarle. A ver, pim pam. A ver, Milton Bradley, aquí le tenemos. Aquí le tenemos. Pues nada, pues. Quitamos a Conrad. Pam. Adiós, Conrad. Encantado de conocerte. Dos besos. Y empieza a sonar Milton Bradley. De este. Dilo tú porque no lo leo de aquí. Timberlake Lightness. Flipa. Y bueno, pues me imagino que siguiendo la línea musical que hoy, porque hoy hemos estado duritos, estamos siendo duritos en cuanto a música. Sí, hemos empezado con el rollito prólogo y bueno, pues yendo un poco para arriba. Muy en bien. Intensidad y, claro, y en BPMs. No olvidemos que, joder, son las 10 y 5, no, las 10, no, sí, bueno, son las casi las 11 de la noche y, joder. Empieza a tocar ya el guateque, ¿no? Efectivamente, o sea, es fácil que te cojas tus levis, tus bolsitas y te vayas a dar un garbeo por ahí a pasártelo bien con tu chica, con tus colegas, o sea que bueno, un poquito de frecuencia alta para que tu cuerpo se vaya animando. ¿Tienes que comentar algo aparte del señor Bradley? Ah, sí, bueno, nada, Milton Bradley es un productor que a mí me flipa, tiene su sello que se llama Don't Resist the Beat y bueno, pues todo lo que saca para mí me parece increíble. Luego tiene otro sello con otro tío que se llama Henning Baer y este es más, pues eso, de atmósfera así muy muy lento, pero también así muy oscuro. Este tema está sacado en prólogo, pero se escapa un poco de la calma esta inicial que hemos puesto, sí. Y va directo a la pista. No, está sonando muy bien, ese pad metálico por allá abajo está sonando de puta madre. Sí, el disco, vamos, está acabado de editar ahora en septiembre y nada, se llama Reality's Wrong. Ok, pues le vamos a pegar un vistazo para que lo escuche la banda. Adelante. Enhorabuena por escuchar radio, ya sea las tardes de Julia o Electromagnética. Oye, pues muy bueno, Redu, ¿eh? Le estoy comentando al Redu aquí. Intentamos siempre volver a reproducir la conversación que hemos tenido fuera de antena. Claro. Porque es la interesante, porque es la que estamos hablando. Y se lo estoy comentando, que el tema es cojonudo y me llama la atención que la línea de bajos es un... Iba a decir yo que era así como rollo psicotrance, y me dices tú de Manuel Top, que es una descripción mucho más gráfica que la no, mía. Vamos, es que Manuel Top tenía... Vamos, un maestro de la 303, pero además este también es trance, sí. Me ha gustado, además con las chispitas del alto con muy bien reverberadas, que se queda ahí. Sí, sí. Que el reverb, tío, es el efecto de la música nueva, tío. Fíjate que el delay es un efecto que empasta mucho y que... Hay que saber utilizarlo, ¿no? Claro, efectivamente, no hay que abusar del delay porque acaba siendo el de Camela, pero que... claro. Pero que la reverb, tío, está larga, tío, con mucho time, con mucho tiempo... Es muy... Además, los NX1, que son los siguientes que vienen, la utilizan mucho para darle continuidad a los golpes. Le da profundidad. Sí, en pasta. Es que lo que tú haces un tema sin efectos y, hombre, habrá genios, evidentemente, que se puedan permitir el lujo, pero hace falta hacerlo muy, muy bien para que suene tan seco sin efectarlos que... La reverb... Yo escucho mucha, mucha reverb últimamente, tío. Técnicamente hablando, ya sabéis que en electromagnética nos gusta hablar de lo técnico también, joder, ¿por qué no? Un fan de los cacharros, un enfermo musical, pues aquí manera. Tiene que salir de todo. A ver, menos de maquetas de trenes vamos a hablar de todo. tío, en X1, tío, que estábamos comentando que están triunfando como la Coca-Cola cuando se abrió el muro de Berlín en la parte oriental, o sea, ya ves. Cosa mala. Sí, bueno, el tema que vamos a poner ahora es de un sello recién estrenado, se llama End of Day, y bueno, pues es del DJ, un DJ de Barcelona que se llama Bruce Lee. Uh-huh. Y nada, el productor se llama Ro y bueno, pues se llama Chris Planitia y tiene dos remezclas, una de NX1, que es la que vamos a escuchar, y otra de Aiken. Y Aiken, qué bueno Aiken, tío. Y nada, pues es bastante tecno y acidorro, las dos remezclas y el original. El original es el que es más crudo, uh-huh. Y los otros están más... Bueno, ya lo ves, la remezcla se llama NX1 Old School Rave Mix. Sí, de hecho el me da la impresión de que luego va a ser de abierto de frecuencia y es el Old School, el tecno Old School, yo según lo veo, tío, es una secuencia, un arpegio hecho de tres dedos, como lo llamo yo, de tres notas musicales que van subiendo y bien retorcidas ahí, claro, y con una buena base que te haga sugerente ese arpegio. Sí, tío. Sí, que no se haga repetitivo, bueno, repetitivo hasta cierto punto, pero claro. Que siempre te mantenga ahí como adentro. Claro, claro. Efectivamente, no, si repetitivo lo va a ser. Lo bueno es que, aun siendo repetitivo, quieres escucharlo. Claro, eso es lo curioso. Eso es lo curioso, y es por lo que estamos locos a los que nos gusta la música electrónica. Sí, sí, vemos, es la base de la hipnosis, creo yo, en lo que es el tecno. Efectivamente. Pues vamos a escuchar tecno en electromagnética. Pues adelante. ¡Viva el tecno! We'll be right back. Hostia tú, nene, ¿eh? Qué musicón. Sí, sí, sí, además old school de verdad, de, que me recuerda a nuestro viaje a Amberes, dados de la mano. Ya ves. Musicón, además con 4 o 5, es lo que yo valoro de la música, de un tema, tío. O sea, que tenga 4 o 5 cosas distintas que ofrecerte el tema, el wanna, el win, el pun, y de repente hace el clapa y plas, plas, sí, sí, plas. Sí. Te sorprende el tema 3 veces a lo largo que lo escuchas, tío. Sí, sí, musicón. Han ido poniendo ahí 2 líneas, primero una línea de bajo, luego otra, y ahí más aguda. Sin desmerecer al resto de temas y que has puesto. La campanita, tal. Sí, pero así un rollo, pues eso, old school. Yo te digo, tío, sin desmerecer al resto de temas que has puesto hoy, para mí, hoy es el número uno en electromagnética. Como diría 3-2-1. 3-2-1, como diría DJ Nano. DJ Nano siempre tenía un. Fíjate lo que te digo, a Nano. Aunque esté muy denostado musicalmente, evidentemente. Otra vez se va a acabar de mirar el tema y no me ha dicho qué tema entra. El developer. Vale. Que Nano, tío, aunque esté muy denostado tal, a la hora de hacer radio, tío, a mí me gustaba. El Nano, tío, hace una radio que, bueno, la música pues te podía gustar más o menos, pero a la hora de conducir un programa de radio, tío. Yo es que no lo llegué, yo no lo llegué a escuchar. Claro, era eso de estaba en la parte de la escena madrileña, aunque bueno, Omitz, el One Moment in the Sky, se emitía para toda España. Yo de hecho llegué a ir a Omitz a pinchar allí, estuve un rato hablando allí y tal y cual. ¿Pero qué era eso? ¿Una...? Es un programa, no sé, yo creo que no se emite ya, era un programa de 4 a 6 de la tarde, todos los días, pues de música, ¿no? Y pues tenía, la verdad es que no se lo montaba bien, tenía, bueno... visto ahora, yo también me lo estoy montando bien en ese aspecto. Como he dicho, que pues tenía 4 o 5 colaboradores que le traían más musicón que te caga, bueno, musicón que te caga de la época y para él. Sí, sí. Y tal, y pues los colaboradores traían música todos los días, había movidas distintas y tal, y una especie de magazine musical. Vale. Vale. No obstante, pues teniendo en cuenta que el que lo conduce, el que conduzco el programa, tristemente para vuestros oídos soy yo, y escuché en su día mucho Omitz, pues seguramente algo me ha quedado de aquello. Algún pozo. Algo me ha quedado aquello, seguramente. Y bueno, yo creo que en ese aspecto tampoco era malo del todo en cuanto a conducción de radio. Luego musicalmente ya es cuestión de... No, si a veces hay gente que vale y gente que no. Si puedes tener mucho criterio musical, pero a lo mejor pues no te sabes expresar o no tienes esta fluidez o esta manera de introducir las cosas. Y bueno... Yo creo que si aquí en Yo creo que a ti no te se da mal. Muchas gracias, mi red. Yo creo que si aquí lo hubiésemos tomado desde un punto de vista más técnico, más, o digamos más serio, más. Esta es la referencia 3 de Prologue, vamos a escucharla. Pum. Pues seguramente no nos hubiésemos soltado todo como nos hemos soltado, pero como hablamos. Como hemos estado hablando en el bar hace un poco y como claro. Vamos a hablar ahora después. Es más, estamos de cañas. Esto es como una reunión de colegas y compartiendo música con todos vosotros. Efectivamente, y encima tenemos la excusa, esta buena excusa para, por ejemplo, tú y yo, pues vernos y pasar el rato tal y cual. Todo es perfecto. Ganamos nosotros, ganamos tú que estás escuchando. Eso esperamos. Cuando nos has aguantado ya hora y pico del programa, me imagino que no te está disgustando del todo. Bueno, empieza a sonar developer, que seguro que el rétulo lo pronuncia que te cagas, pero yo digo developer para que tú ya con tu libreta estés ahí apuntando. Dirty Drive, el remix de Shifted, que es uno de los que ahora mismo está marcando tendencia. ¿Estás conmigo? Totalmente. Vamos, lo está partiendo, pero a saco. Y... Suena guachi Shifted, sí. Sí, sí, no. Temas muy, muy serios. Bueno, no sé, es este nuevo techno. Yo creo que en electromagnética... Ya nos hemos hartado de escuchar, o sea, no que nos hemos hartado, pero que lo hemos puesto suficientes veces. Empapado. Exacto, como para saber de qué sonido se trata. Y bueno, pues Developer es otro que está siguiendo en esta línea. Es un tío que ya lleva un mogollón de tiempo dedicándose a este mundo, pero hasta hace un par de años o así no empezó a ser más conocido porque ya se metió en producción y sacando además cosas muy buenas en su sello Modular. Y bueno, pues toda la gente que él va fichando para su sello... Pues muy acertadamente, ¿no? Peña como Silent Servan o Final Flowers, Truncate, el Stanislav Tolkachev o Shifted en este caso para remezcla. Pepe Navarro. Exacto. Y bueno. Es que ya los últimos dos, ya. Que tío, qué gladiador del techno eres, tío. Como has dicho el nombre ruso, el Kaskolbaskes. Stanislav Tolkachev. Ahora vas y lo cascas. ¿Eh? Tenemos aquí electromagnética cualquiera. Este tío, los de Hipnótica Colectiva lo trajeron el otro día. Es que creo que es de Ucrania o de por ahí. Y ya está. O sea, le tenían que arreglar hasta el visado para que pudiera venir a pinchar. Joder. claro, no es Comunidad Europea y tal. Ahora que dices lo del visado, no se nos pasa ningún programa en saludar a nuestro amigo, compañero y hermano, claro, señor Gamero, que ahí está allí, un saludo. Está ahí viviendo, pues la gente que ves aquí, que viene, que va, le ves por la Gran Vía con un Q5 y cuatro pibas montadas y dices, joder, yo quiero ser como él. Pues es este, ¿no? El Gamero en Bogotá. El puto amo. Un abrazo, hermano. Bueno, pues escuchamos un poquito de Sifter, que queda poquito ya, quedan 3, o sea, quedan 17 minutos de programa quedan, y no queremos que os perdáis ni un segundo del temita de Sifter, bueno, algún segundo que os vais a perder para que entre más música. Sifter, en Electromagnética. Siguiendo en esta línea musical Tecnofilia, que hoy nos está acompañando y que seguro es un programa que donde lo estés escuchando, si lo has escuchado por las antenas de la FM, porque estás en el sur de Madrid, en streaming, en el 99.9, no, en el enlace que ya todo el mundo conoce, en el 99.9 por el streaming, no, o como todo el mundo lo suele hacer, que suele ser por el enlatado, me están llamando al móvil, no es momento, estoy haciendo radio, colgar. Pues el caso es que hoy es un día en el que seguro que has movido el cuello así como el muñequito de Levis, porque no es para menos. Buena música nos ha traído Reduc, como siempre, no esperábamos otra cosa, pero sí es verdad que hoy... Me alegro, tío, que te haya gustado. Paquete musical para tus oídos, y bueno, si has aguantado hasta aquí, se sobreentiende que te gusta el techno, entonces tienes de aquí una fuente inacabable de musicón para tus podcasts y tus cosas, y va a poner la cabeza al vecino como un balón de Nivea. Sí, señor. No, es que, vamos, la cabra al final siempre tira para el monte y... To the mountain. Y bueno, pues tenía monazo de programa y además que, pues eso, al final siempre acabo bajándome más cosas de tecno. Y bueno, pues eso. Es lo que tiene. Novedades y... Me ha molado, tío, que uno detrás de otro, cuando hablo uno detrás de vosotros, pues Samara, Grey, tú, el staff de Electromagnética, me habéis ido diciendo, oye, ya empieza el programa, yo cuando me ha molado que te cagas, porque me he dado cuenta que no solamente yo era el que tenía ganas de empezar, sino que vosotros también, tío, y de puta madre, claro, pues sí. Es que el programa sois vosotros, porque sois los que rellenáis musicalmente esto, y si no, sería un tostón que te cagas. No, y además es el rollo de vernos, de hacer el programa, bueno, empieza el curso, ¿no? Nueva música... Y nada, comentar un poquito el temita. De puta madre, tío. Va a empezar a sonar el Prototype de Seth, ¿verdad que sí? Exactamente. Este tema está incluido dentro del último álbum de Seth, que se llama The Killer, y nada, está editado en el sello de Mode Selector, 50 Weapons. Uh-huh. Y bueno, es un poco... Se aparta un poco de la línea de los otros dos álbumes, uh-huh, pero vamos, también... A su rollo, Shed, que es todo lo que hace es increíble. O sea, el tío está muy influenciado por la música de los 90 y suele hacer cosas así, pues con más breaks y más experimental, ¿sabes? Sí. O sea, rollo breakbeat o... Pues yo comparto el gusto con Seth. Creo que la música, perdón, creo que la música de los 90, tío, te digo, esa vocación de experimentar que hubo en, claro, en los 90, tío, no se ha igualado. O por lo menos, si no la si la comparas con el final de los 70, los Tangerine y compañía, pues que seguramente se haga perdiendo en el buen aspecto en nivel de experimentación y tal. Pero vamos, que es una música, por lo menos a mí me ya sabes. No, claro, hombre, en esa época, pues, como que todo estaba por descubrir, ¿no? Sí. Estaba todo virgen. O sea, como te metes ahí en medio de la selva con el machete, pero estás solo entrando, ¿no? Sí. Y luego tienes que ver a ver qué te vas a encontrar. Se juntó ahí un grupo, una más hijo de buena gente, tío, que quiso hacer música. Como una vez leí a Sitón, al valenciano, por internet, se despegó de todo, y es verdad, tío, se despegó de todo, hizo lo que le salió de la punta del ciruelo y salió un musicón. También yo creo que es una de las cosas que yo creo que son claves es que no existía internet en aquella época, entonces cada productor estaba aislado en su estudio, en su casa, con su paranoia, y salían cosas, pues, novedosas. Bestiales. Ahora, claro, tenemos toda la información a mano, todo el músico, en todo, pero, claro, eso también, quieras que no, te tiene que influir para hacer cosas siempre parecidas, y entonces cuesta más ser creativo. Sí, y tanto. Yo creo que, y más una persona que ya empieza, digamos, a vivir, o que ya no a vivir, ¿no?, sino que tiene un nombre dentro de la escena internacional y tal y cual, pues puede ser por cualquiera de los que hemos hablado hoy y los 500.000 más, pues digamos como que se ven impresionados por su propio sonido, por el sonido que, digamos, la corriente que hay en ese momento y tal, y como bien dices tú, estar aislado musicalmente, aunque a lo mejor te haces más pobre de nuevas influencias, te haces más rico de ti mismo, si me permites. Claro, bueno, esto vendría un poco a cuento del programa de la semana que viene, porque es lo que a lo mejor les ha pasado a algunos, que han abusado de su fórmula y al final se han pegado el batacazo. Yo, aparte, sobre todo si la fórmula, al final, B más 4 más 5 más 6 en partido de 2 raíz cuadrada igual a dinero, ¿sabes? Si se han basado en el resultado, que es dinero, pues al final seguramente el dinero, y como decíamos, y los malos feedback, o sea, una persona que se levanta todos los días y le ponen en el Facebook donde sea, él es el puto amo, pues yo soy el puto amo, porque voy a dejar de hacer caniqueo. Toma, quita graves, pon graves, quita graves, pon graves. Os gusta, tontos. Pues ya está. El rollo de la vinqueta, ¿no? Efectivamente. Vamos a escuchar el prototype de Seth, que le estoy echando aquí para atrás, pum, pum, pum, para que se escuche el pelotazo. Pues adelante con el tema. Electromagnética, ¿cómo me gusta que esté ahí tú y tú? Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. A dejarle poquito tiempo de muestra a Seth. No obstante, pues ya comentando a todo lo pasado, sonido distinto, con un ritmo distinto, pero que con un poquito, digamos, así como de sonido de por la tarde, si me permites. Y bueno, no, el álbum tiene algún pelotazo, pero es bastante bastante variado. Y no es un sonido obvio, ¿sabes? El tío se lo curra mogollón. No es un sonido obvio, me ha gustado eso. Fuera sonidos obvios. Pues vamos a quitar así como que no quiere la cosa, Seth. Pum. Encantado de conocerte. Y bueno, uno de los jefes, el rey del minimal, pero del minimal de verdad. del minimal de verdad, Robert Hood. Robert Hood para mí es el mejor productor que existe. Tengo ¡hala! No, o sea, lo suelto así porque es mi número uno. Es el, vamos, es el número uno, no sé. De vos. El tema este pertenece al álbum que acaba de sacar, que es el... ¿Cómo se llamaba? El Nighttime... Bueno... Ya sabes que yo no me acuerdo ni dónde vivo prácticamente. Lo llevo a apuntar un papel. O sea que a mí no me pregunten. El caso es que Robert Hood, tío, a mí siempre me ha gustado sus producciones. Hubo una época que se puso un poquito pastelero. Hace cuestión de 4 o 5 años. Los temas que salían eran demasiado luperos y no me acabó. Digamos que no me acabó de tal y pero cual. Pero de esto es de últimamente, de hace un par de años. Hace 4 o 5 años. No te sé decir ningún ejemplo. No me acaban de gustar. A lo que sí te puedo decir es que es de la gente de los que, del la masterización de la que más se lo noto. Lo tiene súper característica. Yo hay una cosa que odio, tío, de las producciones like churros, y es que todo el mundo tiene su masterización del Ableton, el no sé qué tal, y te suena todo igual de bien, todo igual de bien, sí, si sí. Luego suena bien, pero Robert Hood tiene una masterización propia, tío, que se nota en cuanto a sonido. No, no, se nota, además que el tío, o sea, suena todo muy sintético, ¿sabes? Él casi no añade atmósferas, ni reverbs, ni delays, ¿no? O sea, que fue todo muy crudo. Pero el tema está muy lleno, ¿no? O sea, sí, bueno, el tema este está incluido en el álbum este que decíamos, el Nighttime World, el volumen 3, que continúa con estos que sacó hace años, creo que eran en el sello Peace Frog, uh-huh. Y que eran un poco más rollo, como hacer una experimentación dentro del jazz mezclada uh-huh. con electrónica. Y bueno, pues... ¿Le damos al play? Exactamente. Pues Robert Hood, el jefe de Poco y Bien, Electromagnética. Perdón por tener que interrumpir este momentazo entre el piano y tú, pero es que se va a acabar el programa y queremos colar otro temilla más y lo sentimos muy bueno. Robert Hood, Better Life, ¿vale? La vida mejor. Y hazte con él, hazte con exacto, él. Exacto, con el último álbum de Robert Hood, Nighttime World, volumen 3. Ya te digo, disculparnos por interrumpir este momentazo, pero es que son cosas del directo. Es más, mira, pum. Para que no te sigamos dando envidia, porque estás diciendo, deja de hablar ya, que está todo por ahí. Vamos a empezar a escuchar ya el último tema de hoy, macho. Exactamente, el último tema es del productor llamado Vatican Shadow. Y bueno, está sacando una música increíble este tío. Yo no lo conocí hasta que editaron un disco en el sello Black is Ever Black, pero él tiene su propio sello que se llama Hospital Productions. Uh-huh. Y bueno, o sea, toda una estética, pues, con un rollo un poco militar, ¿sabes? O sea, todas las portadas son, pues, soldados de la OTAN, sale la mujer del Bill Clinton, la Hillary Clinton, sí. Luego soldados, bueno, rollo Irak, ¿sabes? Sí. Y todo así, muy rollo eso. El tema este está editado en el sello Bed of Nails y se llama Cairo's a Haunted City. Y bueno, oscuridad, pero bien llevado. O sea, no es tanto como productores más pisteros, pero sí que es un temazo de la parra. Os lo recomiendo. Hombre, cuando Redu ha elegido este tema para cerrar el programa, es por algo. El caso es que, bueno, que dime, que te has quedado con él. No, no, no. Nada, ni tú. El caso es que, bueno, que hemos llegado al final del segundo programa de la segunda temporada, los dos patitos, ¿vale? El 2-2. Y yo sé perfectamente que has disfrutado de la marinera, ya no con nuestras voces, que son unas cansinas, pero sí con el musicón que nos ha traído Redwan, que siempre es un placer tenerte. Lo mismo digo, tío. Entre nosotros, espero que nos prometas amor eterno a mí y a la audiencia, porque no podemos perderte musicalmente, tío. Aquí estaremos. Ok, y a ti que estás ahí detrás de los altavoces, escuchando y disfrutando de nosotros y de nuestra selección musical, pues muchísimas gracias por tenernos presente, por habernos esperado todo este verano. Y si acabas de llegar a la familia electromagnética, bienvenido. Te prometemos que por lo menos la intención que le ponemos a hacer el programa, buena o poca o mucha o mala, pues que por lo menos esté llena de sentimiento, que es el que mostramos cuando preparamos, hacemos y editamos la radio. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Y tiene que decir, vea, en Radio Ritmo. un saludo, Redu. Venga, hasta luego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el programa este? Pues de puta madre, como siempre, tío. No, pero es que yo, o sea, en el podcast este que hice para Clubbing, sí, me preguntaron eso, que qué es lo que me estaba molando más últimamente. O sea, lo que me había molado más de todo el año hasta ahora, y es este pibe. Tiene unos temones. Cerré la sesión con un tema que se llama Bin Laden Corpse, que es, o sea, el cadáver de Bin Laden. Sí, la sesión está del podcast este de Clubbing, de verano, este de verano. Pues, o sea, escúchate cosas de este tío porque es la hostia. Bueno, que sepas que esto se ha grabado, ¿eh? Y esto se va a emitir. ¿En serio? Sí, últimamente me gusta hacer así. Un poco de... Os pillo fuera de juego. Es que te hubiese dicho el Redu ahora y dice, tío, esto es una puta mierda. Pues no, hombre, no. Que sepáis que también fuera de antena también somos guachis. ¡Hala! ¡Qué cabrón!